El Instituto Superior de Medicina de Pyongyang, adscrito a la Universidad Kim Il-sung, acabó de desarrollar hace poco el software Yushan 1.0, que facilita la leída de la Guía de Medicina Oriental. La Guía de Medicina Oriental, enciclopedia que sintetiza los textos de desarrollo de la medicina de Corea logrados hasta el siglo XVI, se considera como una de las tres obras clásicas de la medicina Koryo junto con Recetario Universal, Uibang Ryuchi y Hangyak Jipsongbang. El nuevo programa contiene casi 1 millón de caracteres chinos originales, 5 libros electrónicos traducidos, más de 3.000 terminologías de la medicina Koryo, más de 1.000 medicinas Koryo y un diccionario de 10.000 caracteres chinos.